de secuestrarme desde Caracas y traerme a compartir con ustedes. Gracias por el interés por compartir, interés por la comunicación y por la verdad. Y gracias por una cosa que yo siempre agradezco mucho, que creo que en eso coincide en el capitalismo y en el socialismo, que es en dar algo muy valioso en los dos sistemas, que es su tiempo. Su tiempo, pues para quitárselo de otros placeres o de otras posibilidades y poder tener aquí juntos para analizar y compartir inquietudes. Bien, yo creo que el tema es desde hace muchos años apasionante en Venezuela, en todo el mundo, pero sobre todo en Venezuela. Yo no quiero extenderme mucho, creo que hay mucha gente y seguro que habrá oportunidad de compartir experiencias y de que también yo pueda aprender, ¿no? Quiero empezar en primer lugar haciendo una especie de análisis de la situación, donde con toda seguridad no voy a decirles nada nuevo que no conozcan, pero que creo que algunas veces es bueno retomar el contexto en el que el mercado y el capitalismo sitúa la información y la comunicación. Probablemente compartirlo una vez más nos sirva para recoger algunas argumentaciones y algunas reflexiones que podamos utilizar, aunque repito, las conclusiones en las que yo enmarco la situación de la comunicación en el capitalismo no les va a resultar novedosa, pero insisto en que bueno compartir esos argumentos. El primero de ellos es en recordar que lo que ellos llaman libertad de prensa es ni más ni menos que la libertad de empresa, que ellos se escudan en conceptos como la libertad de expresión o la libertad de prensa para lo que es simplemente la operatividad empresarial de unas determinadas entidades, que cuando ellos hablan de periodistas, no están hablando de personas de la comunicación, sino de sus empresas periodísticas, de que cuando ellos nos presentan las asociaciones de periodistas, tampoco es verdad que sean asociaciones de periodistas, sino que son asociaciones de dueños de medios de comunicación, y eso es un matiz importante, porque verán que en la proyección internacional de sus posiciones ellos recurren constantemente a conceptos con la libertad de expresión, a las asociaciones de periodistas, a las asociaciones de los medios de comunicación. Entonces hay que recordar que son solamente cárteles empresariales de lo que estamos hablando, y nunca de profesionales, nunca de periodismo, nunca de información y nunca de comunicación. Porque si nos damos cuenta, lo que están pretendiendo las empresas privadas en el marco de una economía de mercado no es la libertad de expresión ni el derecho a la información, sino lo que yo llamaría el derecho a la censura. Es decir, ellos cuando hablan de libertad de expresión lo que están reclamando es la posibilidad de seguir teniendo la exclusividad, el oligopolio, el control sobre lo que se difunde y lo que no se difunde, lo que se emite o lo que no se emite, lo que sale en radio o lo que se escribe en periódicos. Es decir, ellos reivindican el derecho a censurar. Curiosamente, lo contrario de lo que ellos dicen. Ellos quieren seguir teniendo el derecho de decidir lo que se publica y lo que no. De ahí que no es libertad de expresión, es derecho a la censura. Recordemos que lo que alguna vez se llamó el cuarto poder, la información, los medios de comunicación, que se entendía que era ese cuarto poder que se suponía representaba una ciudadanía que vigilaba a los otros tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo. Ese poder ciudadano, que eran los medios de comunicación, era el que controlaba y denunciaba o señalaba las deficiencias, los errores, las corrupciones, las arbitrariedades de esos tres poderes. Bien, eso es mentira. Eso ya no está sucediendo así. No está sucediendo así básicamente por tantas cosas que se han cagado el dinero y el mercado de que no respondan a sus motivaciones originales. En la medida en que la comunicación y la información queda en manos de empresas, son ni más ni menos que organismos encargados de ganar dinero. Es como esperar que una empresa de lavadoras y una empresa de coches reivindique un determinado derecho laboral o un determinado derecho humano. Es decir, tienen como única función su rentabilidad económica y fundamentalmente mantener la estructura y el modelo político y económico en el que ellos se desarrollan, que es el de la economía de mercado. De tal manera que, curiosamente, tenemos que de los cuatro poderes, los tres que hemos dicho, que estableció Montesquieu, y el cuarto, que se supone que son los medios, probablemente ese cuarto que se suponía que iba a controlar a los otros tres, es probablemente el menos democrático, el menos participativo y el menos legítimo, puesto que nadie lo vota, nadie lo elige, nadie lo puede cambiar, nadie lo puede renovar y a nadie representa. Pero además, la evolución social de la comunicación en la economía de mercado y en las llamadas democracias representativas está logrando refinar mecanismos de control de la información que existían en las dictaduras. Me explico. Es decir, en un sistema totalitario, en una dictadura de las del siglo pasado, ¿en qué consistía la censura? La censura consistía básicamente en que había un gobierno que decía: eso no se puede difundir, eso no se puede decir. Y entonces prohibía a un periódico o a un periodista decir algo. Bien. Eso no sucede ahora, evidentemente. Todo se puede decir. ¿En qué consiste entonces la censura? La censura consiste en la impunidad para poder mentir, en la impunidad para poder engañar, o dicho de otra manera, en la imposibilidad del ciudadano de diferenciar la verdad de la mentira. Cuando uno no puede diferenciar la verdad de la mentira, quiere decir que la mentira puede enterrar a la verdad. Si la verdad está enterrada por la mentira, fíjense que hemos llegado a la censura de las dictaduras del siglo pasado. Les cuento un ejemplo anecdótico. Hace unos años en España había un miembro del grupo armado ETA que estaba en huelga de hambre y, según el gobierno español, su vida amenazaba peligro, y entonces se planteó la posibilidad de una excarcelación y un ingreso hospitalario. Es decir, lo sacaban de la cárcel en la medida en que creaba un problema, primero evidentemente humanitario, de que se muera un preso en huelga de hambre, y en segundo lugar una determinada crisis y un conflicto político, en la medida en que un miembro de un grupo armado ilegal se muriese de hambre con todo lo que pudiese suponer desestabilización, ¿verdad? Esa era la versión del gobierno, por entonces el gobierno socialista. Algunos medios de la... Esa es la versión que los medios de comunicación afines al gobierno difundían como que era lo que estaban haciendo, que se estaba muriendo de hambre, que estaba en huelga de hambre y que había que sacarlo de la cárcel. Mientras tanto, los medios de la derecha empezaron a decir que no es verdad, que él estaba comiendo, que en el hospital donde le habían llevado comía jamón y que encima hasta se acostaba con su novia en el hospital donde le habían ingresado. ¿Qué ocurrió? Que los ciudadanos españoles no sabíamos si el preso ese verdaderamente se moría de hambre y no podíamos valorar la decisión, una decisión importante del gobierno español, si procedía excarcelarlo o no. Nos quedamos sin saber la verdad. Es decir, es como si en una dictadura nos hubieran prohibido a los periodistas saber exactamente lo que sucedía con ese preso. Ese es el problema que yo digo que sucede con la mentira, que se puede mentir gratuitamente, que no existe mecanismo de control de la veracidad de la información y que con eso se logra enterrar la verdad. Yo ponía dos metáforas para ilustrar qué es lo que sucede, más o menos. Esto es como si en una dictadura yo fuese un militante, digamos, un activista subversivo en una dictadura, y yo estuviese esperando que en el buzón de correos me llegara una notificación de una cita de mi grupo político clandestino, ¿no? ¿Qué haría la dictadura? La dictadura se podría vigilar mi vivienda, vigilaría el buzón, y cuando llegase la carta de mi camarada subversivo, la interceptaría y le quitaría la carta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la democracia actual? Lo que hace la democracia actual es que le deja que me eche la carta con la cita y junto con esa carta mete otras 500 cartas con falsedades y con mentiras de la cita. Y entonces ya no sé cuándo se va a reunir mi grupo clandestino, a qué hora ni en qué lugar, porque me ha metido otras 200 cartas falsas, ¿no? Evidentemente no han prohibido nada, no han impedido la cita, le han dejado que ponga la carta, nadie les va a decir que han censurado, pero yo me quedaré sin saberlo. Sería un poco esa escena infantil de cuando los niños en el colegio, Juanito le quiere decir algo a Pepito, los amiguitos no quieren que Pepito se entere de lo que le dice Juanito, entonces pueden hacer dos cosas: pueden coger a Juanito y taparle la boca, o pueden empezar a todos a gritar y hablar a la vez, y entonces ya Pepito no se entera de lo que quiere decir Juanito. Pues eso es lo que está ocurriendo con los medios hoy. Todos se ponen a hablar al mismo tiempo, no logramos diferenciar el grano de la paja el ruido de la música, y al final, sin necesidad de prohibir nada, sin necesidad de taparle la boca a Palito, sin necesidad de quedarse con la carta clandestina y sin necesidad de prohibirle a nadie hablar, han conseguido decir que la verdad no se sepa. Otro elemento que yo quiero clarificar es el uso que ellos utilizan del término de los medios independientes, los que dependen del dinero, del mercado, de las empresas, y los medios que ellos llaman gubernamentales o oficialistas, ¿no?, que son los que dependen de la voluntad popular de los ciudadanos, que quitan o ponen gobiernos según su decisión. Fíjense ya la gran paradoja, que ellos llamen a independientes a los que tienen una dependencia clara de una determinada empresa, que no va a cambiar nadie, porque son, hagamos lo que hagamos en democracia, siempre va a gobernar la empresa, la van a gobernar los mismos, mientras que llaman gubernamentales a los que en realidad no son gubernamentales, puesto que yo ese gobierno lo puedo cambiar, y en teoría son más independientes, puesto que un gobierno está siempre a merced de una decisión popular. Fíjense qué cosas más curiosas, porque lo que existe un caso muy, muy ilustrativo, que es el caso de Italia cuando gobernaba Berlusconi. Cuando gobernaba Berlusconi en Italia, Berlusconi era el que mandaba en todas las televisiones. En las públicas, porque era el primer ministro, y en las privadas, porque era suya, porque era el dueño, porque era el propietario de la gran empresa Mediaset, que era la propietaria de los medios, ¿no? Cuando pasaron algunos acontecimientos que él no quería que se difundieran, por ejemplo, recordar las fiestas que hacía en Cerdeña, por las que ha sido ahora recientemente condenado, las fiestas que tenía en Cerdeña, él intentó durante mucho tiempo que no se lograran entrevistar a las prostitutas que iban a las fiestas de Berlusconi en Cerdeña. Lo pudo conseguir siempre lo pudo conseguir con las televisiones privadas de las que era propietario, pero el tercer o el cuarto mes no pudo evitar que una televisión pública italiana entrevistase a una de las prostitutas. O dicho de otra manera, Berlusconi podía controlar las televisiones de las que era dueño, pero el empresario Berlusconi controlaba el contenido de las televisiones privadas, pero el primer ministro Berlusconi no pudo controlar las televisiones públicas. Es decir, quien controla de verdad los contenidos de una televisión no es el poder político, aunque en cierta medida lo controla y evidentemente tenemos que seguir combatiéndolo, pero lo que les puedo asegurar es quien de verdad controla, censura, vigila, condiciona, manipula y ordena lo que se publica en una televisión es el dueño económico, es el empresario propietario, mucho más que el político, porque en última instancia el político se supone que alguna vez, en la medida en que la democracia funciona, lo podemos cambiar. Al que nunca vamos a cambiar es al dueño de la televisión privada. Porque además es otro tópico que también hay que dejar claro. El neoliberalismo no quiere tener un control de los medios públicos, entre otras razones porque no le hace falta. El mejor modo de garantizarse un mensaje, un contenido neoliberal, un contenido de derechas, un contenido pro mercado en una televisión, no es tenerla controlada por un gobierno de derechas, es dejárselo al mercado y dejárselo a los empresarios. ¿Qué hizo el gobierno golpista de Honduras una vez que tomó el gobierno? Una de las cosas primeras que hizo fue privatizar la televisión pública, ¿no? Se la dio a un empresario amigo. ¿Por qué hizo eso? Porque sabía que una televisión pública en Honduras, aunque en ese momento gobernase una derecha golpista, siempre corría el riesgo de que alguna vez la democracia pusiese a un gobierno de izquierdas y alguna vez esa televisión pudiese recuperar el reconocimiento y servir a intereses más o menos populares o más o menos colectivos en la medida que el gobierno alguna vez pudiese ser de izquierdas. Si el gobierno golpista de Honduras cedía la televisión pública a un empresario de derechas, ya podía estar tranquilo que esa televisión siempre iba a ser de derechas, ganase quien ganase las elecciones. Por eso, hace poco, una de las medidas que intentó hacer el gobierno griego fue privatizar la televisión pública griega, porque sería el mejor modo de garantizar y asegurarse que iba a seguir teniendo una televisión de derechas. Bien, esto sería una pequeña introducción para ver un poco en qué marco se mueve la economía de mercado del capitalismo a la hora de exponer sus motivaciones o los valores en los que se inspira y nuestra crítica desde el punto de vista popular. Dicho esto, creo que ahora el siguiente paso sería ser cómo desmontamos este modelo que acabo de exponer, ¿no? Ese modelo se tendría que desmontar, se tendría que enfrentar, mejor dicho, con diferentes acciones, cada una en un grado, digamos, de avance mayor. Lo primero sería desmontar sus manipulaciones y mentiras. Es decir, cada vez que ellos nos cuenten algo que no es verdad, tenemos que tener capacidad del sector popular. El sector popular puede ser un medio comunitario, puede ser una televisión pública que responda a los intereses de la verdad, o puede ser el ciudadano normal en la medida que observador quiere denunciarlo en una red social o en un blog. Es decir, uno, desmontar sus manipulaciones y mentiras. Dos, que eso ya sería competencia del gobierno, establecer las medidas legales para impedir esas manipulaciones y mentiras. Es decir, Venezuela lo ha ido haciendo y estoy mirando, por ejemplo, la ley de responsabilidad social de radio y comunicación. Bolivia lo está haciendo y las nuevas leyes que se están aprobando pues en Argentina y recientemente en Ecuador están intentando también actuar sobre eso, sobre el crear un marco legal para que no les salga gratis mentir, ¿verdad? Luego, otro paso sería crear un modelo alternativo al privado dominante. Es decir, el Estado tiene que crear toda una estructura de medios públicos, estatales y también comunitarios, que intente enfrentar al que el mercado y el dinero y el capitalismo tiene montado. Es importante dejar clara la necesidad de que los gobiernos se impliquen en esto. Yo, cuando hace unos años viajaba por Latinoamérica y escuchaba a algún ministro o algún gobernante quejarse de que los medios de la derecha están continuamente manipulando, están mintiendo, están engañando, la derecha tiene todos los medios de comunicación, nosotros tenemos medios de comunicación, yo le decía que estaba ante un ministro plañidero. Es decir, es como si viniese el ministro de carreteras y dijera, tenemos un desastre de carreteras, están todas malas, hay pocas. Bueno, y a mí que me cuenta, usted es el ministro de carreteras, hágala. O imagínese que viniese el ministro de sanidad y dijera, no, un desastre, tenemos pocos hospitales, los hospitales funcionan muy mal. Entonces le diríamos, y a mí que me cuenta, usted es el ministro de salud, arréglelo. Quiero decir, no es legítimo que venga un ministro y un gobierno revolucionario a decir, no, es que los medios privados mienten, no, es que el panorama mediático está controlado por los medios privados. Bueno, y a mí que me cuenta, arréglelo, haga una ley para que no pueda mentir y meter en la cárcel al que miente. Y cree medios públicos para que todos los medios que la ciudadanía tenga no sean los privados. Es decir, el ministro plañidero no sirve. Tiene que resolver, igual que el de carreteras, no vale que venga a decir que nuestra carretera tiene muchos baches y somos otros, para que usted lo bache, que es el ministro, pues algo así. Bien, afortunadamente, eso en parte ha ido cambiando, ¿no? Es decir, es verdad que ya se ha creado, repito, algún andamiaje legal para combatir la desinformación de los medios del mercado. Y es verdad que también, en el caso de Venezuela, sin ninguna duda, se ha creado toda una estructura ya de medios públicos y estatales con el objetivo de poder enfrentar al mercado. Ahora lo que no vale es seguir con el discurso de que el capitalismo o la derecha tiene la mayoría de los medios y entonces por eso la gente está engañada. Ya no es verdad, eso sirve para España, eso lo puedo decir yo. Pero no se puede decir en Venezuela. Venezuela tiene toda una batería. Faltan manos aquí. Toda una batería de medios públicos en los que es más fácil hablar que hablar de ella, como es. públicas, de radios públicas, de medios comunitarios, de periódicos públicos, con los que ya ese oligopolio del mercado sobre la comunicación ya no sería verdad. Con lo cual nos encontramos ante el siguiente reto, que es gestionar con eficacia ese modelo, aumentar la profesionalidad, aumentar la calidad y aumentar su independencia del gobierno dentro de la revolución. Y por último, y otra cuestión pendiente para enfrentar el dominio mediático de la derecha, es trabajar la información exterior. Vivimos en un mundo más pequeño de lo que pensamos, en el que pocas decisiones de un gobierno se pueden hacer al margen de la comunidad internacional, ¿no? Es decir, hoy se puede invadir un país si tú logras convencer a la comunidad internacional de que ese país será una dictadura y que tú lo quieres democratizar. Tú puedes lograr derrocar a un gobierno si convences a la comunidad internacional de que ese gobierno no era legítimo o esas elecciones fueron fraudulentas. Es decir, cada vez más necesitamos la complicidad de la comunidad internacional. Cuando hablamos de comunidad internacional nos referimos a los pueblos y no al Consejo de Seguridad de la ONU, que es cuando habla Estados Unidos, ¿no? Es decir, cada vez necesitamos más la complicidad de la opinión pública internacional para cada medida que tomamos. Hay que trabajarse no solamente a tu comunidad de tu país, fundamental, entre otras razones porque es la que vota, pero también a la comunidad internacional. De ahí que, como recordarán, uno de los sitios donde fue a dar un mitin Obama en su campaña electoral fue a Berlín. Es decir, hasta el imperio reconoce que tiene que ganarse la simpatía de sus lacayos europeos, ¿no? Para poder seguir operando a nivel internacional con la impunidad con lo que lo sigue haciendo. Es decir, también hay que trabajarse en una proyección internacional la verdad de Venezuela. Bien. Hemos visto cuál era el panorama del mercado en sus valores y en su modelo. Hemos visto cuál debería de ser el proceso de enfrentamiento por parte de un gobierno revolucionario, por un proyecto revolucionario o por un pueblo que quiere tener el control de su futuro informativo. Y a continuación veríamos un poco cuál es la situación actual, en mi opinión, de Venezuela, desde mi modesta opinión, y que yo creo que es el elemento sobre el que más podemos debatir o discutir. En primer lugar, los medios privados siguen mintiendo impunemente. Es decir, no se está aplicando la legislación que tanto costó aprobar y que tan alto coste político tuvo defenderla, porque todos sabemos la agresión que se dijo, la ley Mordaza, que se han dicho, se aprobaron esas legislaciones con un gran coste en la imagen internacional y en cambio no se están terminando de aplicar porque ellos siguen mintiendo y no les pasa nada. En segundo lugar, si uno se para analizar, por ejemplo, las televisiones, no se corresponde el voto ciudadano al proyecto político socialista con la correlación en audiencia de las televisiones públicas socialistas. Es decir, nos votan más de los que nos ven. Luego eso quiere decir dos cosas. Uno, que los malos no convencen porque los ven, pero no les votan. Pero dos, que nosotros políticamente convencemos, pero mediáticamente no seducimos, porque no nos ven, ¿no? Luego algo haremos que no está del todo acertado, en la medida en que, repito, tenemos menos audiencias que votos, ¿no? Es decir, les convencemos para votar, pero no les convencemos para ver en la televisión, ¿no? Lo cual evidentemente es una desventaja, porque quiere decir que nuestro potencial de argumentos, de datos, de explicaciones, de reflexiones, potencial quiere decir nuestro poder de fuego, que son los medios que tenemos, no está a la altura de nuestra representación porque no nos ven suficiente. Algo no estamos haciendo bien. Es verdad que nos encontramos con dos desventajas de las que no somos responsables. Uno, que el enemigo siempre sabe manejar mejor la información, porque siempre en la historia de la humanidad la información la manejó el poderoso. Nunca los pueblos manejaron la información, como nunca manejaron la historia. La historia siempre se ha dicho que la escribían los vencedores, y la información de cada día la escriben, evidentemente, los que mandan. Y los que mandan históricamente nunca fueron los pueblos. De ahí que, bueno, ellos tienen la experiencia de que llevan toda la historia de la humanidad, desde la Iglesia, que es el mayor experto en comunicación y poder, llevan toda la historia de la humanidad controlando la información. Nosotros apenas intentamos ahora, por primera vez, sin antecedentes, manejar la información en nombre de los pueblos. Y el segundo, creo que es un poquito más difícil de explicar, pero lo intentaré. Es que si ustedes se paran a pensar, el mensaje anticapitalista, el mensaje rebelde, el mensaje subversivo frente al mercado, el mensaje de los que queremos cambiar el mundo, el mensaje de los que dicen que hay que buscar otro mundo mejor, ese siempre es un mensaje evidentemente más complejo, más difícil, más profundo, que requiere más reflexión que el mensaje del dominante. El mensaje del poderoso no tiene, el del conservador no tiene que hacer, no tiene que reflexionar sobre un mensaje profundo, ¿no? En realidad falta, como observamos, no hace falta más que poner espectáculo, frivolidad, sexo y estupidez, y con eso ya se está haciendo el mensaje del conservador. En cambio nosotros, claro, necesitamos reflexionar y profundizar. Hay un ejemplo de cómo lo explica muy bien el lingüista estadounidense Noam Chomsky. Él contaba, dice, si yo voy a una entrevista de televisión, primero, la televisión ya sabemos, dura un poco, todo tiene que ser muy rápido, la respuesta breve, la pregunta breve, ahora el dibujito, la cortinita, no sé qué, el anuncio, pues. La entrevista va a durar 20 minutos y ya es larga, pero si a eso le añades, bueno, la cortina del principio, la presentación de la periodista, luego la entrevista, no sé qué, nada, todo muy corto. Me dicen que encima las respuestas tienen que ser breves. Bien, él dice, si yo quiero decir en esa entrevista, bueno, que a Madrid ya quiere tener la bomba atómica, que en Venezuela hay una dictadura y que en Afganistán la OTAN ha entrado para democratizar el país, ¿no? Para eso no hace falta mucho tiempo. Eso, contarlo así por encima, todos los días lo estamos diciendo y todos los días lo estamos repitiendo. ¿Cómo? ¿Qué quiere explicar eso usted? Que a medida que tiene la bomba atómica no hace falta mucho razonamiento y mucho argumento, como ya lo estamos diciendo 50 veces todos los días en todos los foros. No tengo que explicar mucho, ¿no? Con ese formato breve lo puedo hacer sin problema. Ahora bien, decía Chomsky, si yo quisiera decir que los principales atentados terroristas del mundo se han gestado en la Casa Blanca, y que todos los presidentes de Estados Unidos, desde Nuremberg hasta ahora, merecerían ser ahorcados por crímenes contra la humanidad, claro, la gente diría, eso no había oído nunca, eso es una cosa muy fuerte, eso, como decía Chomsky, claro, eso yo lo debo de explicar, ¿no? Yo tengo que explicar muy bien porque creo que hay que ahorcar a todos los presidentes de Estados Unidos por genocidas. Eso no lo puedo resolver en 3 minutos, como la frase de que Venezuela es una dictadura, ¿no? Eso necesita mayor explicación, ¿verdad? Es decir, el modelo informativo dominante, el formato, ya sin ideología, solamente por la estructura técnica, y cada vez más, porque cada vez vamos a una simplificación mayor. Esto no es que está teniendo unas características técnicas concretas, es que son las características técnicas adecuadas para el mensaje conservador, para el mensaje reaccionario, para el mensaje del mercado, para el mensaje de los que no quieren que reflexionemos, que cambiemos el mundo, que mejoremos nada, que nos replanteemos el modelo dominante, ¿no? Es decir, esas son las 12 ventajas con las que nos enfrentamos, pero que tenemos que lograr superar. Bien. Quiero decir que no todo tenemos que justificarlo en el poder del enemigo. Es decir, no todo lo que hacemos mal es sabotaje. Algunas cosas las hacemos mal. No todo lo que no todo es por el poder de los grandes medios privados. No todo es porque la CIA sea muy brillante o el Mossad. No. Algunas veces nosotros hacemos cosas mal y debemos de mejorar. Y es importante saber darnos cuenta en que esa mejora que tenemos que hacer. Y una de ellas, en mi opinión, sería no hacer de los medios, no crear los medios con el mero objetivo de la lucha política. Es decir, sino con el de informar o interpretar la realidad. Antes lo he dicho en una entrevista, yo creo que los medios no son para el combate. Es decir, no son para disparar, son para repartir munición. Me explico. Los medios son los que tienen que dar la información, la argumentación, la reflexión, los razonamientos, para que luego, las verdades, para que luego el ciudadano que cree en un proceso revolucionario y popular pueda trabajar políticamente en su entorno de la universidad, en su entorno laboral, en su entorno familiar, en su entorno vecinal, ¿no? Pero el combate, el eslogan, la pancarta, ese no es el lugar del periodismo, ese no es el lugar del medio de comunicación, ese es el lugar del ciudadano militante. Y al ciudadano militante hay que cargarlo de razones, de argumentos, de datos y de verdades. Y ese es el papel del periodismo, y ese es el papel de un medio público, de un medio comunitario o de un medio verdaderamente democrático y popular. Hay que mejorar en el contenido, debemos de ser más profesionales. Ahora, estando en Caracas, una pobre periodista la he machacado porque me preguntó, cuando estábamos en el jurado, en un acto, me empezó a preguntar determinadas cosas sobre qué me parecía algunas visitas que habíamos hecho, ¿no? Y yo le pregunté a una periodista del ministerio, le pregunté con esa soberbia que muchas veces tenemos los españoles, le dije, pero ¿usted sabe quién soy yo? Bueno, sí, alguien del jurado, del Premio Libertador, ¿no? Ya, ¿y usted sabe la diferencia entre ese señor Calvo y yo, que también del jurado? Bueno, sí, pues uno de ellos es filósofo, otro es economista, ¿no? Quiero decir, usted tiene que saber a qué se está entrevistando, no porque yo sea muy importante, a lo mejor si usted sabe quién soy yo, llega a la conclusión de que no merece entrevistarme, ¿no? Pero no se puede hacer un periodismo preguntando las cuatro preguntas del cuestionario sistemático a todo el mundo sin saber a quién está entrevistando. Yo le decía, si usted me va a hacer cuatro preguntas, que le va a preguntar a todos, pues eso se puede hacer un cuestionario a la aduana, cuando yo bajé del avión me la pueden haber hecho. No hace falta un periodista en la televisión para preguntarnos a todos las mismas cuatro cosas. Es decir, el periodismo es preguntar, entrevistar en función del perfil de a quien está entrevistando, que se supone que lo debe de conocer. Ya hemos asumido que nadie ha leído nuestros libros cuando nos entrevistan, pero por lo menos saben quiénes somos, ¿no? Bueno, pues eso era lo que debería diferenciar un cierto nivel de profesionalidad, ¿no? A los que me han preguntado antes, no les he preguntado si sabían quién soy, igual, es la cabeza. Bien. Algo similar sucedió con otro periódico venezolano el mismo día que se entrega el Premio Libertador y que informa oficialmente el Ministerio de la Cultura, ¿no? Aparece en la página web de un medio público venezolano la noticia firmada por Prensa Latina, es decir, la agencia de noticias de Cuba. Es decir, les ha el premio lo da el gobierno venezolano, informa el Ministerio de Cultura venezolano, el medio es estatal venezolano, y menos mal que un cubano grabando lo que hago allí, porque si no resulta que ustedes no se enteran de lo que pasó, de lo que se anunció ahí, ¿no? Es decir, esa es una deficiencia que yo creo que también hay que estar atentos en nuestra profesión. Quiero decir que no todas las culpas son del sabotaje ni del bosar. Algunas veces las cosas se hacen mal, ¿no? Bien. Creo que además hace falta enriquecerse, formarse mejor. Cuando en Caracas los amigos me dicen, bueno, ven y da una charla a los estudiantes de hora y media. Y digo, bueno, difícilmente ni yo soy brillante como para que en hora y media hablando pueda aumentar el nivel de cualificación de mis audiencias, ni me temo, no existen estudiantes con la capacidad de mejorar excepcionalmente su formación con hora y media de charla que yo les suelte. El diario El País en España tiene un máster donde los estudiantes van todos los años, 30 estudiantes a hacer el máster, y están trabajando todos los días durante un año dentro del diario El País. Y ahí salen todos los años, salen 30 clones del modelo informativo del diario El País, que han tirado un año, ¿no? Es decir, replicando neuronas al estilo establecido por el diario El País, ¿no? Y ustedes quieren que en hora y media conseguir algo parecido. No, es decir, habrá que pensar cosas de más envergadura, es decir, habrá que enviar a un estudiante de periodismo a hacer un máster a la Jornada de México, por ejemplo, al periódico La Jornada de México, que yo creo que es un buen ejemplo de periódico magnífico en español y Latinoamérica. A lo mejor para algunas cosas del lenguaje pues podrían irse a España o a Colombia, para las cosas a lo mejor políticas quizás no a España, pero en resumen, otra era un buen periodista, no a mí, a un buen periodista de Madrid o de los sitios, y tenerlo durante un año aquí a que trabaje en un determinado medio público o un determinado medio comunitario. O dicho de otra manera, en algo más de 24 horas. Es decir, pensar en un proyecto de cualificación y de formación a un plazo más largo. Ya sabemos que la política catalana muchas veces tiene esa inmediatez de que todo es para ayer, ¿no? Pero la formación no, y el enemigo lo hace así. La formación, el enemigo tiene unos grupos de presión, unas fundaciones donde se lleva un tipo durante 2 años a formarlo a Estados Unidos, donde se lleva a la fundación FAE de José María Aznar, que se dedica a formar gente durante 3 años. Es decir, si nosotros queremos cualificar gente en un determinado perfil de sensibilidad popular, de sensibilidad de izquierdas, de proyecto colectivo revolucionario, no puede, necesitamos formar y cualificar en un proyecto mucho más integral y mucho más elaborado que no el método este que aquí siempre veo, que es el de que venga un tipo que nos dé una charla de media hora, de una hora, ¿no? Bien. El otro problema que yo observo es el de la inmediatez. La inmediatez es un problema que existe en el periodismo siempre, ¿no? Es verdad que es bueno que eso de que uno sea el primero que se entere de una noticia y la diga. Pero creo que también se está provocando un ritmo trepidante en la dinámica de la información, con el objetivo de que al final nunca resolvemos los asuntos y nunca sabemos cómo quedaron las cosas, ni qué es lo que pasó, ni qué es lo que pasó exactamente. Lo voy a explicar. Por ejemplo, la oposición saca una mentira y cuando el gobierno empieza a reaccionar para demostrar que es una mentira, ya la oposición está con la siguiente mentira. Con lo cual nunca les pillamos. Esto es una bicicleta en la que no podemos parar, pues si nos paramos nos caemos. Entonces, vamos siempre creando una determinada mentira y otro desmintiéndola. O, a lo mejor, por ejemplo, en los últimos disturbios, en los últimos asesinatos, la última violencia que hubo en las elecciones, el gobierno denuncia que han quemado determinado edificio de los médicos cubanos de la misión para eso. Lo han quemado y cuando el gobierno lo denuncia, la oposición lo niega. Cuando los sectores populares van a demostrar que eso era verdad, ya están montados en otra noticia que llega después y ya nunca se va aclarando el asunto. Es decir, siempre hay un asunto que atropella al anterior y nunca logramos cerrar la verdad. Es decir, ¿qué quedó de aquello? No quedó nada, porque como ya vino otra cosa después y vino otra cosa después y vino otra cosa después, nunca supimos cómo quedó aquello. Es decir, es una inseguridad informativa tremenda, porque ya ni los propios nuestros ya saben lo que es verdad, lo que es mentira, porque todo va en la bicicleta. La bicicleta va tan rápido, pero no da tiempo a ir viendo por dónde. En este caso ya es una moto directamente, ya no es una bicicleta. Es decir, ya no da tiempo a ver por dónde vamos parando. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer alguna vez es intentar frenar ese caballo de bocado de la información. Es decir, hay que recapitular, intentar controlar un poquito no la agenda, sino la velocidad de la agenda, ¿no? Y decir, vamos a pararnos, a ir un poquito despacio con algo que pasó para dejar bien claro qué es lo que sucedió. El ejemplo que mejor ustedes lo han hecho fue el del golpe de Estado de abril del 2002, ¿no? ¿Ahí qué pasó? Todo fue muy confuso, ¿no? Al principio no estaba muy claro quién había disparado, no sé qué, por Dayagún, no sé cuál, la organización, qué era la organización, si dimitió, si no dimitió, si no, todo estaba confuso. Pero claro, ahí ustedes lograron frenar. Dijeron, espérense, vamos a ver exactamente qué es lo que pasó. Hicieron documentales, lo explicaron todo, lo hablaron, lo repasaron, hicieron 1000 mesas redondas, y lo estuvieron hablando y lo siguen hablando, ¿no? Es decir, pararon el tiempo, pararon el reloj y dijeron, espérense, aquí no va a pasar nada hasta que no aclaremos esto, ¿no? Y lograron aclarar aquello. Y ahora ya sabemos lo que pasó en ese abril del 2002, ¿sí o no? Sí. Pues con tantos acontecimientos de los que han pasado después, ¿no? Determinadas huelgas, determinados muertos, determinados en los últimos disturbios de las elecciones, determinados boicots, determinados conflictos, ¿no? No se han cerrado. Algunos a lo mejor lo tienen claro en la medida en que son militantes activos que estaban dentro, pero la ciudadanía en general se ha quedado con una empanada en la que no sabe muy bien qué sucedió porque nunca dio tiempo a aclararlo, porque ya nos montamos en otro lío, ¿no? Ese es otro de los problemas que yo creo que sucede. Es decir, intentar que la velocidad de los acontecimientos y la difusión mediática no logre dejar pendiente, dejar en el aire la verdad. Bien. Otro elemento que también creo que hay que replantear algunas veces. Como durante tantos años históricamente nuestra voz estaba silenciada, estaba apagada, no nos dejaban salir, ahora pensamos que cuanto más salgamos nosotros, o cuanto más salgan nuestros líderes, ¿no?, pues mejor. Y bueno, es un tema que habrá que ver. Hay líderes que es bueno que estén muchas veces en los medios porque su mensaje verdaderamente sirve para difundir un proyecto, y hay líderes en los que la sobreexposición mediática a lo mejor no es igual de buena que con otros que efectivamente tenían un perfil más apropiado para los medios, ¿no? Voy a poner un ejemplo venezolano, no venezolano, para que lo puedan entender y para que nadie malinterprete. En Cuba había un presidente que era Fidel Castro, que se sabía que tenía un perfil evidentemente mucho más activo frente a la ciudadanía, frente a los medios, y en un determinado momento, cuando es relevado por Raúl, Raúl no es ni mejor ni peor, pero todo el mundo tiene claro que el perfil de Raúl no es tan mediático, y entonces él no es, es otro presidente de otras características, pero entiende Raúl que él no tiene un perfil como para estar 4 horas hablando ante el pueblo cubano, y mientras el uno lograba convencer en esas 4 horas, bueno, pues el otro a lo mejor logra aprobar o debatir o hacer determinadas actividades. Está bien, no es ni mejor ni peor. Bueno, pues a lo mejor hay que replantearse cosas así en el modelo venezolano y pensar que no hay que reproducir lo mismo, la misma exposición mediática de un líder. Nadie, no está escrito en ningún lado que tenga que ser buena para cualquier líder. Igual un gobernador de un estado está muy bien que pasarlo siempre por las televisiones, y otro gobernador de un estado no hay que pasarlo por las televisiones, y uno no es mejor ni peor que otro. Probablemente el que se pasea mucho por las televisiones pues hace mucho trabajo de convencimiento político, pero luego toma pocas decisiones porque nunca va por el despacho, y el otro, pues hombre, toma muchas decisiones políticas porque siempre está en el despacho, pero claro, ya no nos da juego mediático para convencer. Claro, nadie es perfecto. Pues bueno, vayamos a ver cada uno que prefiere. Rompamos ese prejuicio de que cuanto más cámara chupemos, mejor nos viene para la revolución. Bien. Otro elemento, y prometo ir terminando, es que yo creo que, lo he dicho en la entrevista, que Venezuela se está convirtiendo no en un país, sino en un plató de televisión. Una de las degradaciones de nuestra vida pública moderna, de las democracias, es que desgraciadamente cada vez el poder mediático, el poder de los medios, está colapsando, está tapando al resto de las instituciones. Es decir, ya en todos los países, en todos los lugares, cada vez más los diputados no se preparan una intervención para el Parlamento, se preparan una exposición con una rueda de prensa, ¿no? Y eso yo creo que es violentar la democracia, porque no pueden los medios de comunicación suplantar a las instituciones que tanto esfuerzo nos ha costado históricamente de dotarla de normas, de funcionamiento y sobre todo de legitimidad democrática, porque las hemos votado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En mi opinión, eso ocurre en todos los lugares, pero en Venezuela ocurre más. Es decir, se inició a partir de una tesis de la derecha, de la que ve que sus propuestas políticas no tienen aceptación, de que sus partidos políticos están totalmente desautorizados, y entonces utilizan los medios como agente político de intervención, porque saben que da más resultados, da más juegos, no tiene esa aureola de corrupción y de falta de credibilidad que tenían los partidos políticos. Entonces ya ahí ya se inicia un procedimiento de participación e intervención política vía medios de comunicación. El problema es que nunca aquí se recupera la institucionalidad de las instituciones, valga la redundancia, sino que se responde también por parte de la revolución con los medios. Y al final aquí no hay instituciones, solamente hay platos de televisión. Todo el mundo juega a los medios, ¿no? Y no se hace lo que se tiene que hacer. Me explico. Hace unos años, recordarán, en el programa de La Hojilla, donde su presentador saca una grabación y denuncia que se está gestando un golpe de Estado, ¿no? Ya, pero así no es como se denuncia los golpes de Estado. Los golpes de Estado, habrá un fiscal, ¿no? Que ve una grabación en la que los militares están tramando algo, habrá un gobierno que denuncia que se da un golpe de Estado, es decir, no hay un periodista. Y luego hay un periodista que recoge la noticia para que nos enteremos todos. Evidentemente hay que informar. Lo que no puede ser es que nos enteremos de los golpes de Estado por los programas de. No, que nos enteremos, no, que se entere el fiscal, se entere el gobierno por la televisión y que ahí se muera. Porque es que además aquí todo se muere en el plató de televisión. Es decir, todo se inaugura en un plató. Como hemos reducido el país a un plató, ahí nace, ahí se reproduce y ahí se muere. Todo se queda en el plató. Cuando hace un tiempo salió la corrupción en la construcción de unas viviendas, ¿no? ¿Cómo fue eso? Que había unas viviendas que las iban a construir y que se fue con el dinero, creo que era propiedad de Globovisión, y quedaban enmarcados un montón de ciudadanos, ¿no? Eso ya estaba en los juzgados. Ayer estuve hablando con la periodista que investigó eso, y ella no investigó nada que no estuviese ya delante de los fiscales. Es decir, lo sabían los políticos, lo sabía el Parlamento, lo sabía el fiscal, lo sabían los jueces. Pero como este país es un plató de televisión, hasta que no llegó al sitio donde aquí se plantean las cosas, que es el plató de televisión, no pasó nada. Y pasó porque del plató pasó a Charo, que si no, se hubiera muerto también en el plató, ¿no? Es decir, esos son los problemas que yo veo. Bueno, hace unos meses aquí se liaron a golpes, ensangrentados, se rompieron los muebles, los diputados de la Asamblea Nacional, ¿no? Yo le pregunté a una diputada, bueno, ¿y qué quedó aquello? No quedó nada. O sea, quedó en un plazo de televisión. Es decir, si aquí los ciudadanos se pegan en la calle, acabarán en la comisaría de la policía. Si son los diputados, no. Los diputados se pueden pegar y se pueden abrir la cabeza, que no pasa nada. ¿Qué pasa? Nada, sale la televisión y cada uno hace su juego, ¿no? Uno. Porque además, hay que dejar claro que este defecto que estoy contando es el único en lo que están de acuerdo gobierno y oposición, que es en convertir el país en un plato de televisión, cada uno para su cuento. Pero hay que decir, la ciudadanía tiene que entender que todos nos resuelven el plato de televisión, que alguna vez los fiscales investigan cosas, que alguna vez los jueces deberían encarcelar a la gente, que de vez en cuando las intervenciones del Parlamento tienen sentido, no solamente las que se hacen en una rueda de prensa, que algunas veces las votaciones tienen un reflejo en las leyes y no necesariamente lo que se discute en los platos de televisión. Es decir, yo creo que eso es importante, y además creo que es un defecto de dónde se ha situado en este momento Venezuela, en un plato de televisión. Ayer decía yo con humor que se estaba comiendo el país en ese juego de la música y de las sillas, en el que están todos corriendo alrededor de una silla y hay una silla menos de personas, y cuando se para la música todos van a sentarse y uno se queda sin silla. Pues igual, pero con micrófonos. Aquí están todos los políticos dando vueltas, dando los micrófonos, se para la música y el que se queda sin micrófono se jodió, ¿no? Pues parece que eso es lo que quieren convertir el país. Voy terminando. Otro dilema es cómo deben de ser los medios estatales y los medios comunitarios, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar. Es decir, unos medios del Estado que tienen como función difundir la voz oficial de una institución. Es decir, el ministro de Vivienda tiene derecho a tener un mecanismo para poder decir él lo que considera que ha hecho. Es decir, porque un problema que yo creo que ha tenido el modelo capitalista es que cuando el gobernante no era de su gusto, nunca el gobernante podía explicarle a un pueblo lo que había hecho, ¿verdad? Siempre tenía que estaba interceptado por un periodista que no era un periodista, que era una empresa de comunicación, que es lo que quiere decir, ¿no? Pues nunca el ministro podía dirigirse a su pueblo, nunca el presidente podía dirigirse a su pueblo. Yo creo que es bueno quitar ese periodista que está estorbando. Hay que escuchar directamente entre el gobernante y el pueblo. Eso es importante. Bueno, eso es un tipo de medios que hay ahí y que debemos de seguir reivindicando que estén. La posibilidad de que el gobernante se pueda dirigir a su pueblo sin intermediarios periodistas que lo intercepten. Que, repito, no son periodistas, son empresas. Pero luego tiene que estar el medio público que ya no representa al gobierno, sino representa a la posibilidad de que la ciudadanía pueda participar, de que haya pluralidad con respecto a la multitud de opiniones y de que haya un trabajo más meramente informativo con rigor. Es decir, que si el periodista descubre que lo que ha dicho el ministro no es verdad, también se pueda decir. Y que si hay que la oposición dice una mentira con respecto a lo que ha hecho el gobierno, pues ahí se puede aclarar. Es decir, que no sea diferencial entre la portavocía del gobierno y el medio público. Y luego está el medio comunitario, que yo parto de que debería de ser absolutamente independiente del poder político de los gobernantes, ¿no? Y cuya lealtad a un proceso revolucionario popular se garantiza en virtud de las coaliciones populares, que son las que están eyendo. Es decir, ¿quién convierte en leal a un medio comunitario? El pueblo. Al fin y al cabo, la lealtad, el proceso revolucionario de quien depende no es, depende de la lealtad de un pueblo. En la medida que consigamos que ese medio comunitario sea verdaderamente comunitario y no sea tomado por una cúpula de tres o cuatro listos que lo utilizan con unos intereses, pero si logramos que el pueblo organizado representativo de esa comunidad verdaderamente tenga el control, que es el legítimo propietario del medio comunitario, creo que está garantizada la lealtad sin necesidad de que ningún gobernante de diferentes niveles de administraciones pueda intervenir y tener poder que impida esa independencia. Voy terminando Yo quiero advertir también de otros problemas en el periodismo ciudadano, en el periodismo comunitario, y es sobre las redes sociales o el internet o las nuevas tecnologías. Como he dicho antes, hemos avanzado mucho en esa legislación que hablábamos para garantizar el rigor y la fiabilidad de los contenidos en los medios, ¿no? Fíjese que todo eso que hemos trabajado para garantizar el rigor y la veracidad de los contenidos, todo eso desaparece cuando llegamos al caos de las redes sociales, donde todo vale, ¿no? Las redes sociales, que aparentemente se suponía que era una cosa estupenda, fíjate, participativa, democrática, igualitaria, todos podíamos estar ahí, ya todos hablábamos igual que Obama. Obama tiene un blog, yo tengo otro, perfecto, ¿no? Mi presidente tiene un Twitter, yo tengo otro, fíjate tú, es un polvo de la democracia. Bien, bueno, pues, ¿qué ocurre? Es decir, que el modelo de caos que alguna vez que intentamos controlar en los medios a través de la ley, ese caos no hay modo de poder controlarlo en las redes. Todo es un desastre en lo que todo se puede engañar, todas las mentiras son absolutas. Alguien dijo que las redes y internet ya se habían convertido en un estrepolero donde había algunas joyas escondidas, ¿no? Es decir, creo que en la medida en que es ese caos, desde sectores, determinados sectores reaccionarios lo van a utilizar, por ejemplo, para las revoluciones naranjas, en las que se nos va a querer presentar movimientos populares donde no los hay, rebeliones masivas ciudadanas donde no los hay, o iniciativas colectivas donde no los hay, violaciones de derechos humanos donde no los hay, y quién sabe, ¿no? El otro día contaba Patrick Corbyn, un periodista irlandés, cómo con unos buenos enfoques de televisión y unos buenos encuadres en YouTube puede aparecer cualquier ciudad del mundo que en ese momento está ardiendo revolución. Solo hace falta los encuadres oportunos, es decir, ya hay revoluciones que se montan con cinco tipos que se les lleva una esquina para que monten lío, que ven un contenedor, se les enfoca bien y ya se supone que está ardiendo esa ciudad. Es decir, ojito con eso, porque ahora ya ese caos evidentemente puede servir para cualquier intencionalidad política, y habitualmente suele ser para eso, para los mecanismos contrarrevolucionarios que quieren desestabilizar gobiernos populares que en algún momento por estas se han implantado en los países árabes y se va a intentar continuamente. Es decir, mi mensaje es: uno, denunciemos la falsedad que suponen ya intrínsecamente las redes sociales, y dos, tomémosla nosotros, y sobre todo no caigamos en ese caos de falta de rigor, porque luego el problema es que cuando ellos controlaban los medios, claro, los únicos que podían mentir eran ellos, porque nosotros no teníamos medios, nunca podíamos mentir. En las redes, como ya estamos todos, ahora todos también podemos mentir, también podemos meter falsedades, y muchas de esas veces simplemente por desconocimiento. Yo he hecho la prueba y he comprobado las de veces que te pueden retuitear un vínculo a un vídeo que no existe. Es decir, la gente se dedica a retuitear cosas que no ha leído, ¿no? Imagínate ya comprobar si eran verdad, ¿no? Es decir, ojito, yo creo que un pueblo concienciado tiene que tener mucho cuidado. Estamos jugando con polvo, es decir, no podemos, nos estamos jugando el prestigio, la credibilidad. Ellos han quemado su prestigio y su credibilidad mintiendo y engañando. No hagamos nosotros lo mismo, ¿no? Es decir, tengamos mucho cuidado a la hora de difundir cosas. Ahora que las redes quieren decir que nos han dejado una pistola en la mano, ¿no? Tenemos que demostrar que nosotros somos más cuidadosos a la hora de utilizar la pistola que ellos. Las redes han roto uno de los principios del periodismo, que era que el rumor no era noticia. Ahora llega un periódico y te dice, bueno, y en Twitter dijeron no sé qué. Bueno, hace 10 años uno no decía en el bar dijeron no sé qué, y al menos el bar sabía por dónde estaba, porque en Twitter ya no sabemos ni dónde está. Bueno, pues ahora ya llega el periodismo más serio y dice, bueno, y en Twitter unos médicos de Trípoli dijeron que lo estaban matando. No, un médico de Twitter, si podía estar debajo de tu casa el tipo que decía, el médico que decía que estaba en Trípoli, ¿no? No sé, ustedes saben el caso del blog de una lesbiana siria que durante 8 meses estaban denunciando las agresiones a las a los grupos sexuales que estaba teniendo el gobierno, creo que en Libia, sí, que tenía Gaddafi, ¿no? Después de 3 o 4 meses, los contenidos del blog se están reproduciendo en todos los medios internacionales. El cuarto mes ya aparece en el blog la prima de la lesbiana siria, porque dice que la habían encarcelado. Y después supo que la lesbiana siria era un tipo de Estados Unidos que ni era lesbiana, ni era siria, ni era mujer, ¿no? Es decir, y estuvo volando la historia, es decir, en el New York Times, en el diario del país, en todos los medios. Es decir, fíjense hasta qué punto pueden ser unas cosas tremendamente peligrosas y cómo los medios se están contaminando de esa falta de rigor, de ese rumor que hasta ahora tenemos claro que no era noticia y que ahora con las redes parece que ya es noticia. Pues repito, la izquierda, los sectores populares también están cayendo en ese error. Me estaba contando, creo que a los amigos de BTV ayer, que se habían inventado, los tres que suenan más que a mí, una historia de que había un grupo que era el que había inventado el rock, ¿saben la historia? No sé. Bueno, era un grupo de música. Entonces, para provocar, habían inventado una determinada noticia falsa, ¿no? Y entonces habían hecho un reportaje falso donde un grupo que creo que llamaban Vómito Adeco o algo así era el que había inventado el rock, del cual se había luego copiado el Rolling Stone, ¿no? Y entonces ahí se montó todo un lío. Claro, evidentemente la derecha y la oposición estaba indignada, ¿cómo va a ser esa mentira? ¿No? Pero el furor con que los sectores chavistas defendían la veracidad era igual que los otros. Pero es que cuando ya se desmintió, aún seguían algunos empleados en que eso tenía que ser verdad, ¿no? Es decir, fíjense con qué facilidad nosotros mismos podemos caer en la irresponsabilidad de seguir un juego falso, ¿no? Y al final no estamos, repito, estamos jugando nuestros prestigios. Se supone que nosotros decíamos la verdad, que nosotros no engañábamos, ¿no? No podemos quedar a esa altura. Por último y termino, yo creo que hay que recuperar la palabra y superar la imagen. Es decir, la degradación mediática actual ha hecho que un culto a la imagen, yo personalmente creo que la imagen es una cosa perversa, perniciosa, tremenda, que la imagen, me refiero a la televisión, todo lo audiovisual, ¿no? No lo puedo prohibir, pero me gustaría prohibirlo, porque si te vas a pensar, la imagen es jugar con la emoción, ¿no? Cuando una televisión se va a la guerra de Kosovo, puede, según a la huérfana, al huérfano o a la viuda que entreviste, pues llegar a la conclusión de que hay un malo o hay otro. Ese es el gran problema de la televisión. Se juega con las emociones, se juega con los sentimientos, juega con las pasiones y expulsa la racionalidad, ¿no? Eso quiere decir que si yo me voy a una guerra que está entre serbios y kosovares, y yo me voy al bando kosovar y entrevisto a un niño huérfano kosovar y la mamá de un soldado kosovar llorando porque ha matado a su hijo, inmediatamente el pueblo va a decir: los serbios son los criminales, ¿no? Pero si uno se va a bando serbio y escucha a un huérfano serbio y a la mamá de un soldado muerto serbio, pues inmediatamente la emoción que transmite la imagen va a llegar a la conclusión de que los kosovares son los criminales. ¿Por qué? Porque falta la palabra. Falta el análisis profundo que nos diga, bueno, qué pasó ahí, quién era, qué querían los serbios, quién eran los kosovares, por qué empezó esta guerra, de quién era esa tierra, quién ha financiado a cada grupo, qué intereses hay. Y eso no da la imagen. La imagen lo que nos da es al huérfano llorando, a la mamá llorando, ¿no? Al cuerpo destrozado o a la espectacularidad de la bomba. Es decir, hay que seguir reivindicando la palabra, no podemos olvidar la palabra, no podemos dejarnos seducir, sobre todo para las nuevas generaciones, dejarnos seducir por la imagen de la televisión, porque les puedo asegurar que con la televisión nos pueden engañar con todo. Porque en todos los bandos hay alguien que llora, en todos los bandos hay alguien que te enternece. Yo cuando estaba en Cuba le decía: fíjese, si podemos enternecer nosotros enseñando a la hija de los 5 que no puede entrar a Estados Unidos, la derecha puede sacar al nieto de Posada Carreres diciendo que a mi abuelito lo está persiguiendo. Fíjese qué tremendo puede ser la imagen impuesta en la televisión. Eso solamente hay una solución: reivindicar la racionalidad, el razonamiento, la palabra, el argumento. Y eso, con todo mi respeto a las televisiones, es decir, eso no se consigue con el lenguaje audiovisual, que son todos los derivas en la que está cayendo la nueva sociedad de la información. Bueno, terminado, simplemente recordando que por mucho que yo haya criticado Venezuela y Venezuela, el desarrollo comunicacional, yo ahí le dejaba muy claro de que ustedes tenían ya un edificio de un proyecto comunicacional diferente al del capitalismo y estaban teniendo muchas dificultades para amueblarlo. En Europa estamos buscando un terrenito donde podemos poner los cimientos, porque ni siquiera hemos llegado a eso. Es decir, que todos estos problemas que ustedes tienen es porque han llegado a donde no llegamos nosotros, ¿no? No porque ustedes sean peores que nosotros, al contrario, son mucho mejores, han llegado mucho más lejos. lejos, ¿no? Como han llegado mucho más lejos, ustedes han enfrentado un problema. Es decir, como ustedes han llegado al río, tienen un problema para cruzarlo. Como nosotros nos faltan muchos kilómetros para llegar al río, no tenemos ningún problema para cruzarlo, ¿no? Estamos esperando que ustedes vayan, lo crucen, hagan un puente y después vayan con otros. Bien, efectivamente, como ya hemos comentado al principio, la derecha se va a caracterizar todo el tiempo por utilizar los medios de comunicación, por suplantar en nombre de la libertad de expresión, en nombre de la verdad, en nombre de todos sus valores, querer hacer una, un combate político y un combate ideológico. En primer lugar, hay que decirle que cuando, hay que aclarar que cuando ellos hablan de libertad de expresión, nosotros tenemos que hablar de, a mí me gusta hablar de derecho a informar y estar informado. El problema de las libertades en el capitalismo es que solamente uno la disfruta si tiene dinero. Es decir, si hablásemos de libertad para educarnos, querrá decir que se puede educar el que tenga dinero para educarse. Igual que cuando hablamos de libertad de movimiento, quiere decir que se podrá ir uno a la otra punta del país si tiene dinero para tomar un avión. Es decir, es mejor que hablemos de derechos, porque el derecho quiere decir que el Estado tiene la obligación de garantizarlos. Entonces, si hablamos del derecho a informar y estar informado, quiere decir que el Estado nos tiene que garantizar a informar, es decir, darme la posibilidad de difundir algún elemento que yo considero que es verdadero y que merece el conocimiento del resto de mis compatriotas. Y el derecho a estar informado quiere decir que reivindico mi derecho a que los medios de comunicación públicos y privados me cuenten lo que de verdad está sucediendo, ¿no? De ahí que repito, a su libertad de expresión mediatizada, nunca mejor dicho, por el dinero y el poder adquisitivo, es decir, libertad de expresión quiere decir que yo me expreso si tengo medios para expresarme. Libertad de viajar quiere decir que me viajo si tengo medios para viajar. Bueno, responder con el derecho. Bien. Dicho esto, ¿cómo lo enfrentamos desde los medios comunitarios que se está preguntando? Hay un criterio fundamental, que es, yo hablaría primero tres conceptos primeros, que son verdad, verdad, verdad. Es decir, nuestra principal herramienta es la verdad. Nosotros vamos a decir la verdad. Ellos no dicen la verdad. Hay algo irrenunciable, que es la verdad. A continuación pondremos elementos de contexto. Las cosas se ponen en su adecuado contexto que ayuda a interpretar lo que está sucediendo. ¿Cómo se hace esto? Es decir, sin calificativos, sin valoraciones, sin campañas, sin pancartas, sin eslogans, sin proclamas. Eso se hace en las manifestaciones, en las calles y en la lucha política. Los periodistas no hacemos campañas, no hacemos programas, no ponemos pancartas. ¿Qué es lo que hacemos los periodistas? Mi amigo López Vigil, un gran periodista comunitario que seguro lo conocerán, que ahora está en Perú, contaba, yo le he adaptado un poquito, pero la idea era suya, ¿no? Él decía, ¿cómo con el contexto se ayuda a formar una sociedad y a tener una opinión acertada? Supongamos que vienen unas elecciones municipales y el alcalde inaugura un colegio, ¿no? Fíjense de qué modo se puede informar de la inauguración del colegio del alcalde. Se puede decir, el alcalde X mañana va a inaugurar un colegio. Se puede decir, el alcalde X mañana va a inaugurar un colegio de los 10 que prometió. Se puede decir, el alcalde X mañana va a inaugurar un colegio porque llevábamos 50 años sin que se inaugurara un colegio en esta localidad. Se puede decir, mañana el alcalde X va a inaugurar un colegio que ha costado 5 veces más de lo que su presupuestó. O se puede decir, el alcalde X va a inaugurar un colegio que ha costado 5 veces más de lo que su presupuestó y el constructor era su cuñado. Bien, según una cosa u otra, estaremos insinuando que el alcalde X hay que volver a votarlo o hay que encarcelarlo. Y como ven, siempre el dato era que inauguró un colegio. Es decir, existen suficientes elementos de contexto para el periodista, trabajando, claro, porque lo fácil es decir, en realidad es un conjunto, es un silueta, es un chorizo, no sé qué, es un va. No, claro. Si uno puede decir, Bush es un genocida y Uribe es una paramilitar, es decir, pero eso no es periodismo, porque uno lo diga muchas más veces no va, cada vez que lo dice no comienza a hacer más, ¿no? Es decir, uno convence si empieza a contar la relación que tiene en su momento Bush o en su momento Obama con el genocidio y la muerte de ciudadanos en Afganistán o en Irak. Se cuenta qué relación hay entre la ayuda militar, las intervenciones de la OTAN, el presupuesto militar, las bombas que mandan, los soldados, trabajando, es decir, dando datos rigurosos, podemos convencer de eso. Si queremos decir que es un paramilitar el presidente de Colombia o el presidente español, no, pues entonces habrá que decir todos los datos de presupuesto, de finanzas, de ayuda, de cobertura de crímenes por parte de fuerzas estatales para poder demostrarlo. Quiero decir que hay que hacer periodismo, es decir, que no podemos seguir. Es decir, no, lo que decimos en las manifestaciones y en las pancartas no es el periodismo. Ojo, el problema no es que lo piensen los militantes, el problema es que muchas veces los periodistas comunitarios se creen que es para eso, para lo que están ahí, ¿no? El problema es que durante muchos años la ciudadanía no tiene la oportunidad de expresarse, ¿no? Y ahora nos castiga al resto de la ciudadanía a sus desahogos con el micrófono, ¿no? Y eso es un tema muy preocupante. Es decir, nosotros lo vivimos cuando en el proyecto Rebelión, que yo ayudé a fundar, ¿no? Me daba cuenta de que había mucha necesidad de la gente de hablar, ¿no? Pero claro, tú no puedes someter a todos mis lectores, ¿no? A 500 personas que le quieren decir todo lo mismo. Claro, porque todo el mundo quiere contar muchas veces lo mismo, es decir, hay que decir cosas, es decir, hay que dar elementos básicamente con datos, con rigor, aquí hay mucha culto a la opinión. Mire, la opinión es el supuesto periodismo del que no ha trabajado. Así de sencillo, ¿no? Es decir, si usted quiere opinar, existe, el periodista debería de opinar con un mecanismo de rigor, de conocimiento, de datos y de contexto y de antecedentes, así como se opina. Cuando usted no pone todo, si simplemente opina, es que usted no trabaja. Que ha ido sonando en periodistas camaradas y no camaradas, que quisiera que usted me explicara. Me explica que con Telesur, con el pasar de los años, se ha convertido más en un canal de gobierno, en un canal del pueblo. Quisiera saber que, cuál es su opinión al respecto. Muchas gracias. Bien, yo creo que el caso del Nordic Acostado es perfectamente gráfico de cómo todos los medios están obsesionados por contarnos dónde va un señor donde no va a ningún lado. Pero forma parte del corre-corre de que muchas veces los medios se quedan en lo accesorio y no se quedan en lo sustancial. Evidentemente lo sustancial del caso Nordic es repetir constantemente por qué lo está persiguiendo, entiendo yo, por qué es lo que hizo y por qué le están persiguiendo los Estados Unidos. Es decir, ese es el elemento fundamental, ese es el debate político. Si se ha subido o no se ha subido en el avión que va a Moscú, o si el asiento está vacío con la foto, o si se va a quedar con los rusos, o el otro le da... Esa es la dinámica de ellos, ¿entiendes? Esa es la prisa que ellos que tienen que inventarse, tienen que contar algo aunque nunca pase nada. Cuando se puso enfermo Fidel Castro, a mí me pilló en La Habana, allí fueron 3.000 periodistas a contar que no estaba pasando nada. Pues, que no está pasando nada, claro. Si el señor está en el hospital y no hay noticias del hospital, la gente sigue a trabajar normal, el fontanero arregla grifos, el del autobús lleva el autobús y los niños se van al colegio. No pasa nada. Y había miles de periodistas esperando a ver qué se suponía que iba a pasar en Cuba porque su presidente estaba enfermo. Es decir, de ahí determinadas directrices o claves comunicacionales de que tiene que pasar algo y vamos todos al corre-corre, ¿no? Que además eso lo que provoca es que en algunos temas complejos se termine perdiendo totalmente la perspectiva. Los conflictos complicados, al final, después de estar escuchándolos todos los días, informándote todos los días, no tienes una mierda. Es decir, el conflicto palestino-israelí. Todos estamos todos los días viendo noticias del conflicto palestino-israelí. No. Ahora tú preguntas a la gente, oye, ¿este conflicto por qué surgió? ¿Y la ONU qué dice? ¿Y cuáles son las fronteras de cada uno? ¿Y cómo comenzó esto? ¿Y cuál es la religión? ¿Y cuál es la diferencia religiosa? ¿Y qué intentos de acuerdo de paz? ¿Y en qué cosas han llegado a un acuerdo y luego se estropearon? La gente no tiene idea, sabe que ayer explotó uno, que el otro día tiene una bomba, que le reventó, que no sé qué, que le encontró aquella, se le cargaron la vivienda. Es decir, es una especie de parte de guerra. Los temas complicados, hace mucho tiempo, que cuando uno empieza a verlos, es como si hubiese llegado una telenovela por el capítulo 58 y ya no sabe quién dejó embarazada a quién, quién está enamorada del otro, quién ha dejado el novio de los cuatro y ya se ha perdido, ¿no? Es decir, ha llegado a una película que ya empezó y ya nunca remoje. De ahí que yo creo que eso es una perversión de los medios, sinceramente, yo he dicho muchas charlas, que en algunos temas complejos, hagan el favor, apaga la televisión, no compren el periódico. Búsquense un documento que les explique si es un europeo el conflicto colombiano, dónde surge. Si es aquí, ¿qué son los chiitas en Irán y cómo se inicia esta revolución en Irán? ¿Cuál es la situación en este momento energética de Irán porque quiere tener energía nuclear? De Afganistán, ustedes vean cuál es por qué tomaron el poder los talibanes, quién les financió, qué papel tuvo en su momento la Unión Soviética cuando ocupó Afganistán. Todas estas cosas son más de un periódico. El periódico lo va a hacer una bobería de 1000 caracteres o 20 segundos de televisión en el que le va a decir que explotó una bomba que mató a uno y si es la tele, la sangre. Es decir, que así no vamos a entender nada. De verdad, hagan la experiencia. Si ustedes se quedan durante 2 meses sin escuchar ninguna noticia de Palestina, no se van a perder nada, seguro. Y si ese tiempo lo traducen en un buen libro o en un buen documento extenso sobre Palestina, van a entender Palestina. Pero si no, van a estar todos los días dedicándole media hora, los minutos de rigor a la televisión y a la columnita del periódico para nunca comprender ese problema. En el caso de Suecia es lo mismo, es decir, ya han logrado, ya no sabemos ni por qué lo buscan. Ya no sabemos ni por qué lo buscan, ya estamos en el corre-corre, y el avión que toma, se va para allá, va para no sé qué, le da refugio el otro, ¿no? Ya nos hemos olvidado ya de cuál es su historia, ¿no? Fíjense cómo además eso colabora en los medios. Hay una cosa muy curiosa, cuando la última noticia, los medios y los periódicos te ponen urgente y te dicen lo último que ha pasado. No, disculpe, no es urgente. O sea, los resultados de las elecciones de Azerbaiyán no son urgentes. Es lo último que ha sucedido, usted me lo quiere contar, pero no hay ninguna urgencia. De verdad que yo puedo terminar de almorzar sin leer los últimos resultados de las elecciones de Azerbaiyán. No es urgente. No es urgente. Urgente es decir que viene un ciclón y que mañana tenemos que escondernos todos. Pero no es urgente. Lo último no es urgente. Fíjense cómo los calificativos son muy diferentes. Ellos llaman a urgente a lo último que se han enterado. Pero no es urgente. Yo creo que podemos estar todos hoy durante 3 horas sin conectarnos a internet, sin leer el periódico y todo lo que han dicho como urgente no nos afecta. afectaba mucho. O sea, no es sorprendente, es lo último, que usted se enteró. Bien, es otra cosa, ¿de acuerdo? Lo de Telesur no te puedo valorar. Yo hace ya tiempo que no la veo, en Europa no se ve, ¿no? No llega. Y como además yo ya he hecho vocación de que no veo televisión por lo que acabo de contar, entonces, bien, hombre, yo, sin duda la idea de Telesur, de la que yo formé parte durante un tiempo, ¿no? Partía de un principio fundamental e inédito, que es por primera vez hay un grupo de países, de gobiernos, que deciden desde un proyecto de mirar desde el sur, desde un proyecto no mercantilista, sin depender de publicidad, de anuncios y de mercado, decir vamos a hacer una apuesta informativa de una televisión que nos cuente lo que pasa en el mundo, ¿no? Yo recuerdo que mi eslogan cuando trabajé en el sur era decir queremos explicar el mundo, ¿no? Eso, rompiendo con una dinámica de mercado, publicidad, anunciantes, rentabilidad y búsqueda de audiencias no informativo, pues yo creo que era un avance. Es decir, el principio inspirador del sur me parece magnífico. ¿En qué medida se consigue? Es complicado, porque además hay un debate ahí sobre cuánto de calidad y técnica estética y concesiones aparentemente en la forma al enemigo, pero claro, si renuncias a eso, no podamos quedar en otro error que también ocurre en las televisiones venezolanas, ¿no? Es decir, que ponemos una televisión plantada y un tipo durante 4 horas hablando, hasta que ya lo resumimos todos, menos el que estaba hablando, ¿no? Es decir, esto mismo, yo hablando, que aquí habéis podido soportar, ¿no? En una televisión, en un plano fijo, es insufrible, y lo hacemos, ¿no? O sea, que quiere decir que desgraciadamente la televisión también tiene unas claves comunicacionales que no siempre la izquierda sabe incorporar tecnológicamente. Yo siempre he dicho que nos hicieron 20 años, nos hicieron falta, a lo que hacemos para hacer los invitos, nos hicieron falta 20 años para darnos cuenta de que si poníamos margen, poníamos alguna foto y un poquito, la letra un poquito mayor, oye, nos leían más en el folleto. Pues nos hicieron falta 30 años para eso. Mucho me temo que nos van a faltar otros 30 para darnos cuenta de que si tenemos 3 cámaras, enfocamos mejor, iluminamos mejor, mejor, oye, sale mejor, pero nos ha faltado 30 años también. Estupendo que ha hecho esto magnífico, no sé qué. Claro, solamente le queda a mí decir sí.